hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, formalmente segunda hora de Más Vale Magazine. Tenemos una hora más. Estamos como Más Vale Magazine en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. También tenemos un canal que es Más Vale Magazine Radio. Y segunda hora quería traer uno de los temas que fue, bueno, para algunos, ¿no? Para todos los medios, por supuesto. Esta vergüenza ajena, muchas veces, y esta indignación que dio este tal Gustavo Albónico, que fue designado en su momento en la escuela Manuel Dorrego, y bueno, fue designado como director de la escuela primaria. Perdón, Oscar, sí, escuela primaria de la ciudad de Buenos Aires. Sí, a eso iba, sí, exactamente, de la ciudad de Buenos Aires, porque tiene que ver, ¿no? Porque no, el ministerio no lo apartó. Él se terminó yendo, por suerte, y gracias a los padres y los medios y este escándalo que generó lo que dijo Albónico, él terminó diciendo, no voy a tomar el cargo. Entendemos que el ministerio, dice uno de los padres, que el ministerio no tiene como fin hurgar en las redes sociales el pensamiento de una persona, pero alguno filtró lo que debería ser, bueno, algo que va a servir para que no venga, por suerte, que no vaya nunca más, que no tenga un cargo de este tipo. Por ejemplo, te digo algunas de las cosas. Él, obviamente, a través de las redes sociales hizo apología de la lesa humanidad, de la dictadura, expresó su ideología violenta, machista, reclamó el cierre del INADI y el Ministerio de Mujeres. Gustavo Albónico estaba puesto al frente de esta escuela número 6, Manuel Dorrego, el Distrito Escolar 10 de Saavedra, Capital, CABA, Capital Federal. Había llegado una orden de la supervisión para que pasara esto, para que remitiera a los familiares, fíjate esto, que remitiera a la superioridad la lista de las familias que se niegan a enviar a sus hijos a clase presencial. Terrible. Ya empezamos mal. Te digo alguna de las cosas. El 15 de abril pasado, en medio de este debate por la presencialidad en las escuelas, Albónico se hizo eco de un tuit que adhería con el hashtag Abran las escuelas, pero con el detalle en la foto que era la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Es el mayor símbolo de los centros clandestinos de tortura. Sí. Él puso Abran las escuelas. El 6 de abril retuiteó a un tal Luis Rodríguez RM, levanten la mano los que están de acuerdo con cerrar el INADI, el Ministerio de la Mujer y todo establecimiento público que genere parásitos estatales. Otra, el 10 de febrero había retuiteado a un tal arroba Madorni que puso, hay que desmantelar y pulverizar definitivamente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Fin. Otra de las cosas, estudios científicos, y esto también es una locura, estudios científicos sugieren que este chip implantado en la cabeza de un delincuente reduce el 100% la posibilidad de volver a delinquir. La ilustración, ¿cuál era? Una bala. ¿Sabés qué me hace pensar este sujeto? Sí. Y estas declaraciones aberrantes, ¿no? En las redes. Uh-huh. Me hace confirmar aún más, porque esto hace bastante que lo pensamos o lo pienso, sí. En la brutal impunidad, uh-huh, en la, uh-huh, cual creen vivir. Exacto. Es brutal la impunidad. Es decir, puedo decir lo que se me dé la gana. Exacto. Y es muy... Esta aberración está muy dirigida a un sector social, obviamente. Pero claro, obviamente. Que sí. que la comparte, que la lee, que la disfruta además. Claro, claro. ¿Sí? La última, te digo, hay que despenalizar la marihuana, la merca, el paco, ser putos es lo más normal, Eve de Bonafini, sus derechos y sus desechos humanos, los planes descansar y la cagada de este gobierno que la hace la gran Robin Hood, hermoso país cumbianchero, están haciendo. Obviamente soy facho antes que algún pelotudo lo diga. Bueno, ya está. Vergüenza, ¿no? Tenés razón en llamarlo vergonzoso. Es vergonzoso. En el texto, bueno, la comunidad educativa dijo, señalar, bueno, la situación se hizo público, se hizo de público conocimiento, esta persona, Albónico, cerró su Twitter. ¿Viste esto que son todos muchos de decir cosas, de hacerse los malos, de tirar piedra, pero esconden la mano, ¿no? Igual ya fue, por suerte, y gracias a que la gente se movilizó y reclamó y todo eso, este sujeto no va a estar al frente de una escuela, nada menos. Ay, no, nada menos que un director. Director de una escuela, así es. Imagínate la línea que iba a bajar en esa dirección. No, claro, claro, y fíjate algo, un 24 de marzo, ¿qué puede decir este tipo? ¡Oh! ¿Entendés? Claro, No, imagínate, se va a relamear, se hubiera relamido. Uh-huh. Bueno, vos sabés que otro sujeto extremadamente vergonzoso también es el señor Iván Duque. ¿Sabés quién es Iván Duque? Sí, claro, es el presidente de Colombia. Sí, ajá. Es el presidente de Colombia. Duque Márquez. Y digo también esto, me parece que lo podemos juntar con este otro personaje tan vergonzoso, porque bueno, Colombia está siendo desde hace 13 días, creo, el ojo de la tormenta y el ojo sobre el cual caen las miradas de casi todos los medios del mundo, ¿sí? Hace 13 días que se iniciaron en este país del norte de nuestra Sudamérica, una serie de protestas multitudinarias, por cierto, que están enmarcadas en lo que se llama paro nacional, ¿no? Y no abandona, el pueblo colombiano no abandona las calles, son 13 días consecutivos, Oscar, sí, sí. 13 días consecutivos, los sindicatos, las comunidades de los pueblos originarios, que hay muchísimos en Colombia, sí, movimientos estudiantiles, culturales, feministas, y etcétera, que no pertenecen, y algunos tantísimos que tampoco pertenecen a ningún tipo de organización social, todos ellos condensan un brutal, enorme descontento contra el gobierno de este señor Duque. En el año 19, el pueblo de este país, el pueblo colombiano, empezó ya a movilizarse. Y en este punto hay es casi inevitable hacer una comparación con lo que sucedió también en el 19 en nuestro vecino país, que es Chile, ¿no? Sí, sí. En el 19 ya en Colombia se habían empezado a movilizar contra un paquete de medidas que tomó este señor, el gobierno del señor Iván Duque, un paquete de medidas que, por supuesto, no iban a beneficiar a la gran mayoría del pueblo colombiano. Sí, no. Seguro que no. Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo no hace mucho tiempo de lo mismo. Cada vez que nos despertábamos, día tras día aparecía una noticia que perjudicaba a la gran mayoría de los argentinos. Exacto, sí. Bueno, con la llegada de la pandemia y toda esta peste tremenda que estamos viviendo, todas esas manifestaciones se frenaron, obviamente. Sí, sí. Pero volvieron a resurgir, digamos, a partir de este 28 de abril. Sí. Con la fuerza y la virulencia que vemos en las imágenes, en los noticieros. En los diarios. Hay mucho paramilitar dando vuelta. La historia de Colombia es una historia teñida por el neoliberalismo, por la injerencia de Estados Unidos, de la DEA, del Departamento de Estado norteamericano de Estados Unidos. Y hacen que esto pase, o sea, va de un gobierno neoliberal a otro neoliberal, a otro menos liberal, pero nunca algo muy popular, digamos, no llegan Hay un tema económico muy importante también, porque de lo que más se beneficia, entre muchas comillas, es del narcotráfico, y bueno, y ahí se mete Estados Unidos, en fin, es este, se lleva de acá para allá y en el medio muere gente, ¿no? Mira, te voy a leer las declaraciones de un de una persona en el diario País, ¿no? De hace tres días, del 10 de mayo. ¿Cuándo fue? Sí. El lunes. El lunes. Sí. Bueno, dice esta persona en el diario El País. Duque es un tecnócrata sí. que parece mucho más consciente de lo que sucede en el álgebra de las planillas de Excel que en la compleja e invertebrada comunidad colombiana. Sí, sí. ¿Quién podés creer que dijo esto? Porque cuando yo lo leí, casi me caigo de espaldas en la silla. ¿Argentino? Argentino, exactamente. Uy, no me digas que es de Juntos por el Cambio. Te lo vuelvo a leer. No. Sí, dale. Duque es un tecnócrata que parece mucho más consciente de lo que sucede en el álgebra de las planillas de Excel que en la compleja e invertebrada comunidad colombiana. Además, la palabrita Excel, ¿no? Sí. ¿No se te ocurre quién pudo haber sido? No. Bueno, te lo digo con mayúsculas. A ver. Carlos Pañi. Uy, mira. Míralo vos. Qué raro. El señor de la Nación. De la Nación más. De la Nación más, del diario. Ese es el que le dijo a a Vidal, por favor, usted tiene que ser la futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Se lo dijo en la cara en uno de esos reportajes que van a fondo. Ahora le dijo al eso. Hueso, no, cuando estaba en campaña electoral para la provincia de Buenos Aires. Por favor, usted tiene que ser, con ese tonito que tiene, por favor, usted tiene que ser la nueva... Bueno, es España, sí, ese. Es España, no, yo no puedo creer lo que dijo, porque esto es lo que hemos dicho, no solamente nosotros, yo lo digo con modestia, sino tantos otros comunicadores con los cuales acordamos, Oscar, lo han dicho hasta el cansancio, de la preocupación de los economistas tecnócratas del gobierno anterior, de la gestión del expresidente Macri, con esta obsesión que tenían con la planillita Excel. Exacto. Bueno, sí. Planilla Pañi de cálculo, dice, ¿no? Digamos, para que se entienda. Pañi dice exactamente esto del señor Iván Duque, presidente de Colombia, que se le está incendiando Colombia, se le está incendiando, a pesar de que dio marcha atrás con su propuesta de un aumento así brutal y descomunal de los impuestos. Dio marcha atrás a esto, pero las protestas multitudinarias no cesaron. No, claro, bueno, porque no solamente eso, está la pandemia en el medio, está el COVID y bueno... pasa todo esto que pasa, que lo hace mucho peor, ¿no? Y tantísimas otras cosas que suceden en Colombia. Exacto. Que de verdad asustan, Oscar. Sí, asustan. Vamos en el otro aire a seguir hablando de Colombia, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de Police, Too Much Information, y venimos. Dale. Run it through. para publicitar en Más Vale Magazine. Comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Sí, vamos a continuar un poquitito nada más, porque así después nos contás algo un poco más entretenido, Oscar. Sí, dale, dale. Porque, bueno, todos estos temas son tan duros, ¿no? Que verdaderamente a mí lo que más me conmueve y a la par de conmoverme me indignan, uh-huh, es esta impunidad con la que se manejan, ¿no? Sí. Unos sí. Tantos. Hay un portal que es de la BBC, de Londres, que se llama BBC Mundo, Oscar, que suele tener comentarios interesantes, sin dejar de tener en cuenta o de tener presente que es un medio de origen británico, claro, ¿cierto? Claro. Bueno, no digo que no es la Izquierda Diario, no. no es Prensa Obrera. No es Prensa Obrera, no, es la BBC Mundo. Claro. Ahí encontré un académico, llamémoslo así, de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Sí. Que si las hay prestigiosas es ella y la de Universidad de Oxford, en ese viejo imperio británico, dice lo siguiente. Además, el hombre es experto en los temas de América Latina, se llama Jorge Saavedra, y dice, en ambos casos, en Chile y en Colombia, en ambos casos veo un Estado que abusaba de sus derechos y que después pasó a un Estado que simplemente abandona a sus ciudadanos. Digamos que este comentario no deja de hacernos pensar en el no acuerdo con lo que se puede llegar a llamar gobiernos populistas. Por eso establece que en ambos casos ve un Estado que abusaba de sus derechos y que después pasó a un Estado que simplemente abandona a sus ciudadanos. Y se los abandona básicamente porque este modelo económico no entrega lo necesario para garantizar condiciones de vida mínima, ¿sí? Sigue diciendo también este señor que habló con varios expertos, otros colegas de él, para observar en qué se parecen estos movimientos populares tan, tan importantes que hubo y que lo hay hoy en Colombia, en Chile y en Colombia. Dice que uno de los factores comunes, quizás el factor común primero o primario, es que estos estallidos sociales partieron de los intentos por ambos gobiernos, de implementar medidas económicas controvertidas. Claro. Por ejemplo, ¿te acordás? En Chile fue el aumento del boleto del subte. Sí, exacto. El aumento de un boleto. Y esta reforma tributaria que Iván Duque propone, o ya dejó de proponer, en Colombia. Lo que puso en evidencia, según este señor Saavedra, lo que puso en evidencia para algunos expertos es el agotamiento del modelo económico. Claro. Ambos países están marcados por un estado avanzado de neoliberalismo, donde las respuestas que iba a dar ese modelo no se consiguieron y además se agotaron. Más claro, imposible. Sí. Exacto. ¿Cierto? Sí. Así que bueno, dos países hermanos envueltos en unas revueltas, valga la redundancia de estas palabras. Sí, claro. Envueltos en estas manifestaciones contundentes, donde desde luego ha habido muertos en Colombia. ¿Te acordás la cantidad de personas que han quedado sin la visión de un ojo en Chile? Chile, a propósito, fue eso, claro. Exactamente. Sí. Pero bueno. Vamos a seguirlo al tema de Colombia y también el tema de Chile, porque este año tienen varias elecciones. En plena pandemia. Sí, una de ellas es elegir a los constituyentes que van a redactar esa famosa nueva constitución que tanto se reclama. Sí, Sí, bueno, cierto. Hasta aquí esto de nuestros hermanos colombianos y chilenos. Bien, vamos a otra cosa. Vamos a algo nacional, tiene que ver con la música. Y están impulsando el colectivo Músicos Argentinos en Red, MAR, son las siglas, una plataforma que es como el Spotify argentino. Es un servicio para los artistas, se llama música.ar. Esto es una nota de Nicolás Peralta, de Tiempo Argentino. Dice, en plena pandemia y ante la imposibilidad de realizar su trabajo de manera habitual, comenzó a gestarse entre los músicos una alternativa que podría significar un cambio rotundo en el modo de divulgación y comercialización de la música. Esto es Musicar, una plataforma para divulgar música argentina, principalmente. Y esto garantiza la llegada a muchos artistas, claro, argentinos, ¿no? Claro, claro. Es muy importante, esto está pasando mucho, estas plataformas, se llaman OTTS, las siglas, que tienen que ver con esto, con la difusión de música, y hay, por supuesto, hay algo mercantil detrás de esto. Estos contactos los empezaron a hacer con el Ministerio de Cultura y con el ENACOM, y están trabajando en esta idea. Bueno, algo tiene que ver también la plataforma Cinear, la del cine argentino. Es una plataforma que vieron esto, que multiplicó mucho sus seguidores, esta plataforma. Sí. Después a través de la pandemia, cuando vino la pandemia, esto de ver, estar en la casa y estar dentro. Bueno, mucha gente se metió en esta plataforma y vieron que esto es importante, que es bueno y aparte es conveniente. Va a tener el apoyo del Estado y bueno, esto va a garantizar, dice la nota, la diversidad y el federalismo. Marcela Perrone es parte de Músicos Argentinos en Red y coordina todo esto. Dice, hace más de 6 meses que comenzamos a trabajar en comisiones y ya son departamentos en los que le va dando forma a lo que será cuando podamos estar disponibles. Esta idea condensa varias necesidades preexistentes a la pandemia, por supuesto. Hay algo que cambió, esto lo digo yo, el tema de vender discos. Esto ya no sirve, no corre más. Vender discos, no se vende discos. No existe, claro. No, por supuesto, el mayor ingreso de los músicos en general es presentaciones, o sea, recitales, que ahora no se pueden dar por la pandemia, y otra es por ahí en alguna plataforma donde cobran, donde se monetiza la pasada de música. Las plataformas internacionales, dice, responden a las lógicas de consumo y hay músicas que no están disponibles, lo señala Perrone. Estaría bueno cambiar eso, por supuesto, digo yo, porque es luchar contra la desigualdad que genera y muchas veces no permite vivir de las creaciones propias. Los actuales reyes de la distribución por streaming son Spotify y YouTube, mirá vos. Por lo que esta plataforma buscará transformarse en una alternativa a estos gigantes, cosa que se complica, digo yo, pero bueno, algo hay que hacer y está bueno arrancar por acá. Repetinos el nombre de la plataforma. La plataforma no está todavía, pero se está diseñando, peregrinando. Música.ar se llama, o se va a llamar. Y como para terminar esto, buscará, dice la nota, un archivo sonoro, constituirse como un archivo sonoro y musical que recopile, catalogue y ponga a disposición de las grabaciones sonoras y musicales de pueblos originarios, músicas criollas, músicas de afroargentinos y argentinas, los primeros registros de las obras de concierto de compositores, fonogramas actuales, y hay cosas que tiene el Teatro Colón, salas oficiales del Teatro Colón, entre otras. Y alguien que tiene que ver también con esto es Tristan Bauer. O sea que esto viene bien encaminado, digamos, ¿no? Y con muy buenas ideas para, por lo menos, para que la gente y para que el músico argentino tenga otra salida, otra manera de hacerse ver, ¿no? Otras opciones. Sí, otras opciones. Así que me parece muy bien. Bueno. Tenemos que seguirlo para cuando esto esté ya disponible. Cuando salga, ¿no? Por supuesto claro. Que sí. Bueno, vamos a funcionar, ¿te parece? Dale, nos preparamos para continuar con Julia Butet. Así es. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk. Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Buenas noches, Julia. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Silvia. Hola. Hola. Hola, Julia. ¿Cómo hola, hola. Estás? ¿Me escuchás? Hola. ¿Yo te escucho? ¿Vos a mí? Ah, yo te escucho bien también. Un poco lejos, pero te escucho, sí. Bueno, me voy a poner un poquitín más cerca el microfonito. Ah, ahí está mejor, me parece. Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno, ahí teníamos una música japonesa ahí. Ajá. En el fondo, creo, porque vamos a seguir con Minae Mizumura, ¿no es así? Exactamente, vamos a seguir con Minae. Y bueno, vamos a hablar un poquito del libro este que nos ocupa, claro. Una novela real. Ya habíamos hecho toda una introducción el otro día, pero bueno, volvamos al tema de la novela esta, en realidad, y que sí, se sí. Sitúa el principio, en realidad toda la novela comienza y es su centro en la posguerra, en el fin, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, y para los japoneses, cuyas empresas comenzaban a abrir filiales en el extranjero, les resultaba mucho más valioso y más interesante ser enviados a Estados Unidos que a Europa. El general MacArthur había hecho mucho porque esto sucediera en la ocupación de Japón, ¿no? Después de la finalización de la guerra o durante. Sí, sí. De la derrota de Japón, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Japón estaba pasando un momento económico espantosísimo y pasar de esas carencias de posguerra a la Norteamérica de Eisenhower y de Doris Day y de todo ese glamour y esa cosa, era una cosa fantástica. Y eso fue lo que sintió, claro, la familia de Minae, justamente, de la autora que nos ocupa, que estaba compuesta por su padre, su madre, una hermana mayor que ella, y Minae, que era la más chiquita, que por ese entonces debía tener algo así como 10, 11 años, y que fueron a parar a un muy lindo chalecito en Long Island, en Nueva York, que el chalecito este había sido elegido, por supuesto, por la empresa que había contratado a su papá japonés. Todos estaban muy contentos. Julia. Sí. Un comentario un comentario gracioso. Escuchar decir un chalecito allí, ¿dónde era la localidad? En Long Island. en Long Island, un chalecito en Long Island, me hace, realmente me pone delante la película de Estados Unidos y de Doris Day y de toda esta cosa que era Estados Unidos, claro, en aquel momento, claro, como ganador y triunfador de esa horripilante guerra que había habido, ajá, y además estando ni más ni menos que ocupando Japón. Sí. Una cosa increíble, por otro lado, ¿no? Una, o sea, cosa que tenían todas las de ganar, va, francamente. No, sí, por supuesto. Pero bueno, pero con la anuencia de la mayoría de los japoneses, te voy a decir, Silvia, claro, todo esto, ¿no? Claro, claro. Que no le habían pasado nada bien tampoco con sus emperadores y con quienes los habían gobernado. Y que también tenían muchas ínfulas y muchas ganas de colonizar otros lugares, pero que no habían podido. Digamos las cosas como son, todas completas. Bueno, el asunto es bueno, que toda vos sabés, el último comentario que te hago, porque si no, a mí Oscar me reta permanentemente. No, va a quedar para otro jueves. Vos sabés que a partir de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, con los bombazos esos de Hiroshima y Nagasaki, la institución emperador, en aquel momento creo que era Hirohito el emperador, la institución del emperador pasó a ser meramente un símbolo. Ajá. No gobernaba más, en realidad. Digo que fue un cambio fundamental también en la vida. Claro. ¿No? Bueno, sí. Creo que para el mundo entero, ¿no? Incluso para los países que no participaron activamente en el conflicto bélico, digamos, ¿no? Fue una cosa muy probada, sí. Entonces, bueno, no te interrumpo más, dale. La familia Mizumura estaban todos muy contentos de haber ido parar en Estados Unidos, menos Minae. Minae ya desde chiquita tenía su cuestión con esta cuestión tan capitalista, ¿no? Entonces, bueno, se forma una pequeña colectividad japonesa en Long Island, en Nueva York, seguramente en otras ciudades de Estados Unidos también, pero ya a la que se refiere es a esta, a donde están todos muy contentos de estar viviendo, como digo, en el país que les iba a dar todo lo que ellos suponían que Japón no iban a volver a tener, cosa que por supuesto después resulta refutada, porque a Japón le va muy bien después de lo mal que habían estado. Después vuelven a estar otro poquito peor, y en fin, bueno, es una cuestión política, histórica, que se puede chequear. Lo que nos importa ahora es que dentro de esta comunidad japonesa, todos trataban, la inmensa mayoría de los japoneses que habían sido trasladados a Estados Unidos, trataban de aprender inglés y qué sé yo, menos Minae, pero de todos modos no importaba demasiado porque acabo de decir que era una niña pequeñita que en el colegio trataba de anotarse en materias como plástica y pintura y educación física para no tener que hablar y no tener que hablar en inglés, justamente, y no tener que leer en inglés. Tal era el rechazo que le producía a ella esta cuestión. Y se entretenía leyendo, había contado el otro día, lo que se llamaban las Honkaku Shosetsu, que eran esas adaptaciones a la cultura y a la lengua japonesa de grandes clásicos de la literatura universal, desde Tolstoy, Emily Brontë, franceses, en fin, hacían unas adaptaciones y que eran también adaptadas para niños. O sea que así transcurrían los días de la pequeña en Long Island. A todo esto aparece en Long Island un japonés que desde el principio fue bastante rechazado por esta pequeña comunidad formada, que es Taro Azuma, un joven muy joven que aparece ahí en Estados Unidos trabajando como chofer particular de un yankee que lo había conocido en Japón, este yankee haciendo negocios en Japón, lo seguía haciendo en Estados Unidos, por supuesto, y lo tenía como chofer particular. Bueno, este Taro Azuma trabaja unos pocos meses con este yankee tan adinerado y deja su trabajo no importa en realidad demasiado por qué, y se queda sin trabajo. Entonces el padre de Minae le da trabajo en su empresa, un trabajo muy muy poco trabajo, digamos. No lo conocían, aparte no tenía una formación específica de absolutamente nada. Bueno, el asunto este es que este Taro Azuma resulta ser un genio para cualquier cosa que se le ocurra hacer, además de ser un japonés bastante buen mozo, según cuentan, que que además, bueno, no por el motivo de su hermosura, sino porque no podían imaginar que hubiese dejado de trabajar como chofer y que pudiera hacer estas cosas, y por envidia y qué sé yo, decían las malas lenguas que no era japonés, que debía ser chino o tailandés o alguna de esas cosas. Fíjense ustedes cómo entre los orientales también se tiran. Ah, no, muy gracioso, Julia, muy gracioso. Muy gracioso. Bueno, el asunto es que este Taro Azuma, ya desde el vamos, con todas estas cuestiones, cría alrededor de él todo como un aura muy de misterio y qué sé yo cuánto, y además no es un tipo de fácil relación, no se relaciona demasiado con esa comunidad a la cual pertenece. El asunto es que empieza a progresar de tal forma que llega a tener su propia empresa, bueno, hasta que un día desaparece, ya transformado en un hombre riquísimo, en un hombre muy joven y muy rico. O sea, Minae lo conoce, toda esta novela, además de todo lo que tiene de novelado, por eso se llama aparte una novela real, tiene mucho de autobiográfico, mucho de lo que sucedía realmente, no solo a ella, sino a Taro Azuma y a otros personajes que aparecen a lo largo del libro. Claro, son personajes reales. Son personajes reales. Bueno, Minae lo conoce a Taro. Taro era muy poco mayor que Minae, en realidad. Cuando ella lo conoce era un adolescente ya, y él era un muchacho un poquitito mayor. Recién ahí empieza a trabajar con su padre. Todo esto que he contado de su progreso es posterior. Pero de todos modos, cuando se hace un hombre rico, es todavía un hombre muy joven, un hombre que no debe tener seguramente 30 años a todo esto. Bueno, desaparece de la vida de Minae. Minae estudia, decide, es la única de la familia que decide volver a Japón. Su hermana, que ha estudiado música y que parece bastante buena, interpretando, creo que toca el piano la hermana, sí, se pone de novia con un norteamericano que no es de ascendencia japonesa, y decide quedarse en Estados Unidos. Su padre lo mismo, su madre también, su padre después muere, su madre vuelve a casarse, ya son ciudadanos norteamericanos hechos y derechos, menos Minae, que decide volver a Japón. Ella vuelve a Japón. Ella es la única que mantiene realmente firme esa cuestión de rechazo que tiene hacia esa civilización, yo creo, no hacia todo lo occidental, hacia Estados Unidos, fundamentalmente. Decide, bueno, vuelve a Japón, se recibe, estudia letras y empieza a escribir, y está escribiendo algunas cuestiones y sigue teniendo contactos con Estados Unidos. Ella periódicamente vuelve a Estados Unidos a visitar a su madre y a su hermana. Su hermana se establece en el oeste, creo que por San Francisco, creo que es en San Francisco. Y estando en Estados Unidos, dando unas conferencias para las cuales ha sido convocada, conoce a otro joven japonés que ha ido a escuchar una conferencia de ella, y cuando termina la conferencia se arrima, le pregunta, dice que le quiere hacer alguna pregunta, y le dice: ¿usted lo conoció a Taro Azuma en su juventud? Bueno, cuando ella escucha ese nombre, por supuesto que se ve francamente interesada, y además ahí es a donde une la realidad con lo que es la novela, porque a partir de ahí es a donde siente que realmente ha encontrado el motivo y el tema para la novela que quería escribir, que es esta novela real, esta una novela real. Muchacho... Me parece que este encuentro entonces es como un broche, digamos, de este relato, ¿no? De esta narración. Más que un broche, digo, es un inicio. Acá viene bueno, todo lo interesantísimo. No, puede ser ambas cosas, ¿no? Un broche, claro, de todo lo que lo antecede y el comienzo de otra cosa. Pero es a donde ella, a través de este relato que le hace este otro japonesito, es a donde conoce en profundidad quién fue y quién es Taro Azuma, que claro, es el personaje de la novela que nos hace acordar al Heathcliff de Cumbres Borrascosas, es el exitoso que ha aparecido de la nada y que ha sido rechazado por la sociedad, primero por sus padres que lo dejan abandonado, después por los padres adoptivos que tampoco logran tener con él una relación amable y afectuosa, sí, y cariñosa. Un tenés tipo que razón, se hace claro, solo. Tenés razón, hay un punto con Cumbres Borrascosas, ¿viste? Sí. Ay, bueno, se va mira, tu voz. Como de costumbre, te digo que los libros que vas eligiendo para compartir con nosotros no dejan de ser interesantes, a pesar de incluso algunos que con los cuales vos mucho no tenés demasiada afinidad, pero no dejan de ser interesantes, creo, para la mayoría de nosotros. Yo me anoto en siempre, eso. ¿Sí? Siempre busco, siempre trato de informarme rápidamente, aunque sea, de qué va la cuestión. Los claro, temas claro. Me interesan mucho los temas y por eso me arrimo a las cuestiones. A veces me equivoco, por supuesto, no por el tema, sino por el tratamiento, tal vez, que se le da a ese tema, esta, ¿no? Que le da el autor. Esta novela me parece más que interesante también. Bueno, Julia, gracias como tantos jueves y en otros momentos eran tantos viernes. Claro. Gracias por compartir con nosotros esto. ¿Eh? Bueno, un beso al y te contrario. Esperamos el jueves próximo. Bueno, chau, nos vemos, que tengan una lindísima semana. Muchas gracias, igual para vos. Chau, chau. Chau. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, seguimos. Algo de lo que hablamos todo el tiempo. ¿Sí? Decime. No. Ah. Nada, te dije que acá estoy. Ah, estamos pisando. Algo de lo que hablamos es, obviamente, de la pandemia y, lamentablemente, hablamos también de la ciudad y de esta caída en la supuesta legalidad, en los supuestos fiscales que le dan la razón. Hay un DNU que es presidencial, del que habla... Este DNU habla de la no presencialidad. Resulta que cuando viene esto, lo que hace Rodríguez Larreta es hacer una presentación, y el procurador, que, bueno, salen a favor de él. Resulta que este procurador se llama Casal, y después de haber dictaminado la obligatoriedad de las clases presenciales en CABA, el mismo procurador emitió una resolución recomendando, todo lo contrario, recomendando a los fiscales que respeten las disposiciones del DNU presidencial. O sea, ¿cómo puede, claro, cómo puede decir una cosa y desdecirse en la misma semana, ¿no? Bueno, vos sabés que este señor es un procurador, es decir, es el jefe de todos los fiscales. Exacto. Provisorio o transitorio, uh-huh. No sé cómo se llama, porque fue designado por el anterior gobierno, por la anterior gestión, ¿no? Exacto. Y parece ser que está atornillado, porque No, por ahora no, no se lo ha podido cambiar. No, está todavía dando vueltas. Sí. Esto es una nota de Néstor Espósito, dice la Procuración General de la Nación, que el 29 de abril pasado dictaminó a favor de las clases presenciales en la capital federal, emitió una resolución en la que recomienda a los fiscales acatar las medidas dispuestas por el DNU por el gobierno nacional para combatir el coronavirus, en especial evitar reuniones en espacios cerrados. ¿No? Este procurador interino, se llama Eduardo Casal, interino. Al día siguiente, bueno, la Corte Suprema emitiera el fallo que avala todo lo contrario. En atención a que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo implican mayores restricciones en la movilidad de la ciudadanía, sobre todo en grandes conglomerados urbanos, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias que al momento de establecer los sistemas de trabajo contemplen las medidas de prevención establecidas. Esto fue lo que decía el documento. Bueno, es complicado, ¿no? Van para un lado y van para el otro. Y en el medio de esto, recordemos, hay una nota de hoy, creo que es, que dice que hay un, bueno, de, no dice, hay un paper que pasa, está dando vueltas, que CABA no va a mandar más insumos para prevenir el COVID-19. Esto lo denunció la cooperadora de la Escuela Facundo Subiría del barrio de Flores. La última partida que recibieron la semana pasada es un bidón de alcohol, 30 barbijos para las 70 personas que dan clases. 30 barbijos para 70 personas. ¿Qué en le el pasa? Medio de todo esto. ¿Qué le pasa a CABA? ¿No tiene recursos económicos? ¿Viste? Bueno, vos es que no lo escuché, pero me imagino que, ¿sabés qué iba a decir? Lo que pasa es que el gobierno nacional nos recortó los fondos y no tenemos para comprar, ¿no? Pobrecito. Y yo digo, sí, no lo escuché, estoy diciendo yo esto, ¿no? En el medio de esto, el CONICET dice que es preferible, suspender clases presenciales porque esto reduce significativamente los contagios. Hay 85 docentes muertos por COVID en el país desde el retorno a las aulas. Y bueno, acá, en el medio de todo esto, lo que hace el gobierno de Rodríguez Larreta es dejar de mandarle insumos para la prevención de la COVID. O sea que es toda una cosa muy... muy loca, muy hipócrita, y muy cínica. Exactamente. Hoy escuché a la mañana en el programa que se llama Radio País, creo, de Radio Nacional. Ajá. Que es el que suelo a veces escuchar un poquito en la mañana muy temprano, esa primera, no sé cómo se llaman los programas que van. Primera Mañana se le llama. Primera Mañana, bueno, que decía la persona que conduce el programa, o una de las que conducen, decían, estaban entrevistando a alguien de la legislatura porteña, ¿no? Uh-huh. Un legislador porteño, que la ciudad de Buenos Aires, o el gobierno, esta jefatura de gobierno que tiene la ciudad, está implementando, escuchá esto, por favor, implementando a aquellos a quienes les han robado el celular. Sí. Darles uno nuevo. La ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad, perdón, sí. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ahora, más marketinero que esto, sí, no, es no puede ser. Además, podría empezar dándole las netbooks. No, porque esto rinde más. Eso rinde, pero claro, las notebooks es para la gente pobre, Oscar. Claro. Claro, no, para los... clase media. No, esto está destinado pero decididamente a la clase media. Sí, claro. Y a la clase medio para arriba, no solamente media, en realidad. Claro. Y hablando de esto, por ejemplo, de la clase media, una escuela de Belgrano, que no queda lejos de mi casa, paso yo con mi auto, Oscar. Era la hora de salida de los chicos. Sí, imagina, y pública. Si bien no era tanta gente la que había frente a las puertas de la escuela, realidad, porque son muchos menos los alumnos que van, claro. Por ende son muchos menos los padres o madres o abuelas o lo que sea. Sí, sí. Pero la entrega, yo me quedé parada, viste, un poco más adelante. la situación, la escena, el escenario era sin respeto alguno del protocolo, sin respeto, los chicos sí salían en su mayoría con los barbijos puestos, las maestras también, pero la distancia no se cumplía y los padres o familia que iban a buscar a los chicos estaban todos ahí pegados a la puerta o a la reja, en este caso, que tiene la escuela. Con lo cual, yo de verdad, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Cómo son los recreos? Sí, claro, claro. Sabemos, Oscar, porque es que le vas a preguntar a un nene de 6, 7 o 8 años cómo es, no. No, claro, claro. No, porque no te van a responder a ciencia cierta cómo es ahí adentro y si se cumple o no se cumplen todos los requisitos del protocolo. Es muy riesgoso, esto lo sabemos. Es muy todos. Riesgoso, claro que sí, todos, muy riesgoso. Todos, todos. Pero bueno. También lo saben ellos, ¿eh? Sí, claro, lo saben. Mire, te cuento algo personal y ya terminamos porque nos tenemos que ir. ¿Cómo lo saben ellos? Sí, hay la sobrina de un compañero de trabajo se contagió en la escuela de COVID, contagió al hermano y contagió a la madre. O sea, esto, ¿viste? ¿Escuela primaria? Escuela primaria de Capital, de Cava. Oh, sí. Date cuenta, estas cosas son así, pero bueno, no le importa. Están muy preocupados por la educación y los chicos que no estudian y los chicos que no tienen clase. Mentira, los chicos tienen clase, no son presenciales, ¿viste? Basta con esto de la presencialidad o no presencialidad, pero las clases siguen estando, siguen haciéndose, en fin. No, pero bueno, es hora de irnos, ¿te parece? Es hora de irnos. Sí, gracias a Daniel Conde que nos replica siempre, gracias Nico de la Cabaña, bueno, gracias a muchos más. Gracias a todos, a todísimos los que están del otro lado. Gracias a vos, Nacho Orla. Gracias, Nacho, por supuesto. Y bueno, vos a mí y yo a vos. Y yo a vos y vos a mí y yo a vos. Exactamente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, casi que me pierdo, ¿eh? Eso dicen los Capres. Nos escuchamos. Chau, chau. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau, gracias. Radio Monk. El aire se crea.